News, que no habíamos hecho. ¿Desde cuándo no hacemos Saga News, Necro? Puta, desde hace un chinguero de tiempo. Primera bro. Noticia. ¡Hay noticias! Saga News, ¡hay noticias! ¡No mames, puto! ¡Estamos bien cabrones! Este, primera noticia que tengo. Que estaban anunciando ahorita que la serie esta de Gotham. Bueno, no, ya no hemos hablado de Gotham. Ajá. Pero es esta serie que empezó a hacer DC y Warner. Preparándose en base a al grandioso éxito que tuvo el primer capítulo de Agents of S.H.I.E.L.D. Ajá. En el cual es una historia en la cual se van a contar la historia previa a Batman en Ciudad Gótica. Ajá. Entonces, habían dicho que el personaje principal iba a ser James Gordon. Y ahorita están diciendo que no va a ser 100% cierto, que aparte van a tener historias paralelas al mismo de Bruce Wayne a los 12 años. ¿Ah, sí? Ajá, o sea que como el chavo, que aún no se puede ir de Gótica porque no es tan adulto, ajá, pero que aún tiene ese deseo de venganza. Ah, no, entonces, el primer detalle es que tal vez van a ampliar un poquito esto, es porque la verdad, pues en el fondo, sin ánimo de ofender a James Gordon, ¿quién tantas ganas tiene de ver una serie solo sobre James Gordon? Sí, de hecho. Entonces, esa es la primera noticia. Bueno, ya anunciaron para el J-Star Victory a todo pack de villanos, que para empezar pues tenemos a Freezer, creo que de los villanos de Dragon Ball es el más importante, gracias a él sucede el desmadre de Super Saiyan. Los demás en cierta forma pues fueron como pues ya no más copias, ¿no? Luego está el Madara, el Uchiha Madara de pinche Naruto. El Makoto Shijo, señor, el Makoto Shijo Forever and Ever. Ese rooster de ese pinche juego va a estar demasiado feo, güey. Va a estar como que gigantesco, no sí, me imagino. Wey, no mames. Bueno, también el juego va a ser sencillito, ¿no? O sea, no va a ser tan complicado. Porque si fuera un juego tipo Street Fighter, pues sí nos partimos la madre, güey. O bueno, los programadores se parten la madre. Sí. Sacándolo. Luego va a estar Akinu de One Piece. ¿Quién es Akinu? Akinu es el pinche güey de la marina que mató a su carnal, güey, que actualmente es el comandante de la marina, güey. ¿Su hermano muerto es el comandante de la marina? No, el Akinu, güey. Ah, ya. Y va a estar Toguro de Yu Yu Hakusho, para los que vieron Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho. Y va a estar Hisoka, no mamen. Hisoka de Hunter x Hunter, ese güey es súper, súper chingón. Lo único malo es que ese güey, de todos los que mencioné, es el único güey que va a ser asistente, o sea, no va a ser como personaje de selección. No sé quién lea, yo sí lo leía. Yo leo cómics. Scarlet Spider. Ajá, pues, yo leo. Yo lo leí. ¿Dónde estaba Scarlet Spider? En Texas, ¿no? En Texas, creo. Ajá. Bueno, la serie de Scarlet Spider se cancela en el número 25. ¿Y ahora se va a ir al Albuquerque a pelear contra los narcotraficantes? No. Contra Vox Bunny. Pero como el personaje sigue siendo un asset nuevo y realmente no lo van a matar, el personaje que ahora se hace llamar Kane Parker. Ajá. Qué nombre más cagado. No lo vi venir. Sí, yo tampoco. Es que era Kane. Pero sí. Bueno. No van a deshacerse totalmente de él. Va a aparecer ahora en la nueva serie de The New Warriors. O sea, el personaje va a seguir vivo, pero en la serie de New Warriors, aparentemente, pues ya después de dos años... ya lo echaron con los restitos otra vez. Pues es una serie que apenas van a relanzar con lo de All New Marvel Now. Ok, restitos. Entonces, pues sí va a entrar como en los restitos. Pero pues es un personaje que le puede subir tantito porque ves la portada y ves que hay como un hombre araña, ¿no? Entonces, pues bueno... Lástima por el equipo, la verdad sí estaba interesante la historia de Scarlet Spider, nada más que sí caen muchos estereotipos de superhéroe noventero, la verdad. Sí, la verdad. Hablando de cómics, güey, y de gente que avientan a los restos, como al pobre de Scarlet Spider, ya ves que la X-23 la habían aventado con los pendejos de... A los restos, dilo, la aventaron a los restos. Sí, la pobre X-23 la aventaron a los restos de... Avenger Academy hace como 2 años o algo así, ¿no? Ah, creo. Ajá. También fue niñera de los Future Foundation, ¿no? Creo que sí, no sé. La pobre salió del buen cómic de los Hombres X y la mandaron a chingar. Bueno, gracias a buenos escritores, ya pinches regresó a los Hombres X. Ahora está en el equipo de Al New X-Men. Entonces, el último cómic de Al New X-Men es con el regreso de X-23 a la saga de Hombres X. Perfecto, porque ese personaje la neta sí rulea y sí estaba muy mal desperdiciada en pinches restos culeros. ¿Muy mal desperdiciada o muy desperdiciada? Muy desperdiciada. O sea, muy mal empleada. Sí, muy mal. El pasado 16 de enero salió a la venta Short Piece en Blu-ray, guiño guiño. ¿Short Piece es el hermano menor de One Piece? No, es Short Piece, no es su hermano, es su primito. Okay. Es el primito enano, Short Piece. Okay. Es el que sufre de dwarfismo como esta tortuga ninja. Ok, vale, chingón. Bueno, tienen que ver un video que vamos a sacar en la semana para entender lo del dwarfismo de la tortuga. Sí, sí, sí. Claro, este, no, es la nueva película del Katsuhiro Tomo, que se presentó hace unos cuantos meses. Y se decía que iba a haber un juego del Suda Goichi, o sea que ya saben, pues soy fan asqueroso, que iba a complementar la película, iba a ser como la quinta historia. Es parecido a Memories, es así como una antología. Este, y ya lo anunciaron el 16 de enero, salió a la venta en Japón Pon. Y es un disco híbrido súper bonito que trae la película y trae el juego. Así que ya saben, guiño guiño, me pueden regalar eso. Guiño guiño, guiño, no te hagas pendejo, ya te lo pedí. ¡Woohoo! Ya chingué. Varios títulos de Marvel fueron retirados de todos los servicios digitales disponibles actualmente. Guiño guiño, me pueden regalar un Play 3 porque el mío sigue muerto. Ok, ya suficientes guiños, cabrón. Ya, vamos a tener que hacer un... Bueno, ya. Güey, güey, ¿retiraron esos cómics porque? No. ¿A quién atacaban? No, ¿a minorías? No. ¿Mexicanos? ¿Negros? No, ¿putas? No títulos de cómics. Ah. Títulos de videojuegos. Ah, peor aún. O sea, quitaron por sí casi todos los juegos de High Moon Studios. Ajá. Como más el principal afectado fue Deadpool. Todos los juegos que ha hecho Activision en los últimos años que estuvieran en servicios digitales, dígase 360. ¿Por qué? Porque se acabó el convenio entre Marvel y Activision. Entonces, aunque ahorita ustedes pueden ir y comprar un Deadpool de High Moon Studios, que no es un gran juego, no pueden ya comprarlo en digital. Es otro de esos grandes momentos de la era digital en la que simplemente te cagan si compraste la versión digital. Entonces, si por alguna razón ustedes lo habían borrado de su disco duro porque ya ocupaba espacio, ya valieron putas madres, cabrones, porque ya esos juegos ya no están disponibles. Me pregunto, por la falla de dicen. Me pregunto si el pinche juego físico subirá o bajará de precio por esto. Tal vez va a subir. Lo más seguro es que va a subir, aunque no es un... Mucho. Exacto. Tome en cuenta que no es un juego de grande, de mucho peso. Pero, como dice el Dr. Hill, sí va a generar especulación. Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, algunos juegos de Xbox. No es exactamente lo mismo, pero similar. Que nada más hay digitales. O en Play 3, por ejemplo, Way of the Samurai 4. Solo está digital. Y si quieres versión física, hay que comprarlo en Japón. Miren, aquí les va. En PlayStation Network quitaron Deadpool. Y en Xbox Live y en Steam quitaron Deadpool, Spider-Man, Spider-Man Shattered Dimension, Spider-Man Friend of Home, Spider-Man Web of Shadows, X-Men Origins Wolverine, X-Men Origins Wolverine X DLC, X-Men Destiny and X-Men The Official Game. Bueno, estos son los juegos que aparte de eso se pusieron en oferta. Previo a eso, o sea, dijeron, nos los van a quitar. O sea, a ver, primero antes, vamos a rematarlos y luego los quitamos. No, es que eso es lo que pasa. Cuando ya los van a quitar, muchas veces en convenio, la compañía como Activision decide regalar los juegos o dejarlos en oferta para que todos los compren. Bueno, no regalar, regalarlos, pues lo que dijo el Dr. Hill, porque de hecho también ahorita que quitaron los Marvel Capcom, creo que todos de la tienda digital, también estuvieron la última semana como a 75% de descuento. Sí, eso pasa. Entonces, digo, esto nos demuestra que la era digital no tiene tantas bondades, sobre todo cuando hablamos de consolas. Hablando de DLCs y de servicios digitales, uno de los miedos que tenían muchos usuarios del servicio digital de Dark Horse Comics era que iba a ser de sus cómics de Star Wars en el momento en el que se hiciera el Switch durante el próximo año a Marvel. Como sabe... No, el próximo año. En 2015 tiene que cerrar, se cierra el contrato, creo. Entonces, el detalle era, si yo compré cómics de Dark Horse de Star Wars en digital, tengo que conservarlos ya en mi tableta para siempre porque sí, ya no me van a hacer lo que hizo ahorita Activision. Pues resulta que no, Dark Horse dijo que aunque va a dejar de poner en sus tiendas esos cómics digitales a su venta, todas las personas que los compraron en su momento van a tener acceso a volverlos a descargar todas las veces que quieran. O sea, Dark Horse va a conservar los cómics en sus servidores, pero ya solamente van a ser accesibles para la gente que los compró en su momento. ¡Qué loco! Todo esto según para... pues para compensar toda esta transición. Y sí, Star Wars se dirige a Marvel para 2015. Y ya va a haber crossover de Star Wars X-Men. Darth Vader. Luke Skywalker. Star Wars. Sí, bueno, ya ves que van a sacar el videojuego de Rambo, señores, el videojuego de Rambo. Sí, fue anunciado en la semana. Qué fucking miedo, güey. Sí, la neta, sí, pues no sé por qué. Mira, como si que se parece a algún Contra, güey, igual estaré chingado. No, va a ser como una especie FPC? De... ¿Como Call of Duty? No, como Gears of War. Va a ser como Shenmue, güey. Sí, mira, sí. O como Drake, sí, o algo así, no sé bien a bien cómo les vayan a manejar. Puede ser, puede ser. Y entonces, Stella. Ah, no, es otro. Pues presentaron el pinche tráiler. La verdad se ve... ¡Ni! Pero ¿ni? Se me hizo... Sí, la neta, pero se me hizo súper, súper cagado y gracioso. Porque, pues, ahorita como que traen ese mood de... de los años, bueno, vintage, ¿no? Así como de, vamos a sacar juegos de cosas vintage, güey. Como el de The Warriors, ¿no? Ajá. Güey, ya estamos viejitos, cabrón. O sea, no, todos aparte... aquellos que jugaban videojuegos en ese entonces, ahora los crean, cabrón. Entonces están sacando versiones de las cosas que pegaron en su infancia. No, y aparte sacaron, ahorita acaban de sacar la serie de figuras basadas en Stallone. Pues va a haber el jueguito también de Robocop basado en la nueva película de Robocop que sale el añito. ¿Ya que... salió? ¿Está en iOS ya? Dicen que no está tan feo. Ya lo puta bajaste. Puta madre, no, no. Cuesta dinero, güey, ¿no? Puta. O sea, tampoco se ve que sea la gran cosa, pero dicen, no está tan pinchón. Se me hace muy similar a Dragon Ball Z, al Dragon Ball Evolution de PSP, que por cierto ya por fin lo estoy jugando. Está bien buena esa mierda. Está muy chingón. Pinche jueguito. Está muy chingón. ¿De qué? El Dragon Ball Evolution de peleas, el juego, para PSP. El juego de peleas basado en la película de Dragon Ball. Qué pitero. Sí, está suena muy bueno. Pitero, güey. El juego está muy bueno. Pero usa el motor de los demás juegos. No mames, el Gohan es una pistola. ¿Cuál Gohan? Sale el abuelito. Ah, Gohan. El abuelo. Dije, chinga, sale Gohan en esa película, me adelanté. Además, más. Tiene el distinguido honor ser el único juego donde tienen a Bulma como personaje seleccionable. Ah, no, puta, no, me emocioné. Puta, chingoncísimo. El 4 de enero se presentó el especial de los Meatbusters de Star Wars. ¿Meatbusters de carnes? No, de Meatbusters de Star Wars. Sí, en el cual reventa carne suena como una película porno. Este, ¿no? ¿Cómo hacer? Si realmente son posibles en el mundo real algunas de las cosas más llamativas del universo de Star Wars. De... ¿Y cuáles son los mitos? ¿Puede haber un sable de luz? No. Bueno, quizás sí. Ah, por decir uno, intentan demostrar si la parte interna de un Tau Town, de los estas mugres, habría sido suficiente para salvar la vida de Luke Skywalker en las gélidas temperaturas de Hoth. Y varios más. La verdad aquí no explica. ¿Cuántos mitos son? Pues no sé, como unos 3 o 4, como cualquier Meatbuster. Ese mito siento que no se puede descifrar. No, porque siempre puedes advertir alguna mecánica biológica especial del animal que ajá, le permite que no tener ese calor. Que no conozcas, que no conocen, ¿no? Entonces, ajá, sí, eso está terrestre. Pero es un intento, cuando ¿no? Cuando muere se vuelve calorífico el güey, ¿no? Sí, entonces ahí está. Nada más, pero lo pueden probar así sencillo. Mira, nada más llevan un pinche camello a la Antártida y lo abren así en canal y lo meten a un güey. Tendría no que sé. Ser un animal adaptado a la... Pues no condiciones sé. Condiciones de temperatura. Pero no hay animales en el pinche ático, mal pedo. Pinchoso, ¿no? Polar. Sería como un oso, es lo que iba. Ajá. Eso sería. Móntate en un oso, esas pendejadas muerden. ¿Qué pedo? Se registra una nueva marca relacionada con Pokémon en Japón y... ¿Ya va a ser el juego de peleas? No, no, es algo llamado el Poketouch. Ah. Y bueno, de momento no han dado gran especificación de qué pedo, pero pues las malas lenguas dicen que podría tratarse de algo relacionado con el minijuego de Pokémon Aime. Esta vez están pensando mucho que a lo mejor este se va a sacar algo para iPod Touch o iPhone, aprovechando que el año fiscal de Nintendo ha sido muy malo. Sí. Y están creyendo que tal vez Nintendo piensa diversificar otras plataformas. O sea, piensan que es el peor momento de Nintendo y la verdad yo creo que a sus historiadores se les ha olvidado la época del 64. Aquí la noticia del año, putos. Esta es noticia importante, que no le hemos dicho. Stan Lee viene a México, putos. En la... ¿Cómo se dice 45 así, llamativón? 45 así... ¿45ava? Tetragésima quinta. ¡Tetragésima quinta! ¡Ay, perdón! Convención de Juegos de Mesa y Cómics en Monterrey. Nuevo León. La Kumuhuk. La Kumuhuk. Sí. Es tan impronunciable como Cthulhu. Bueno, al final el señor... Aquí les ¿es va esa, una... ¿Es esa, la 45 CMC? CJMC. Si lo dices al revés, regresas a otra dimensión. La Kumuhuk. Es la... Bueno, ellos no se burlen, que qué tal si buscamos un pase gratis. Ah, perdón. Sí. ¡Ah! ¡Saludos a la... Sí, güey. Estamos aquí en la 35ª. ¿Quién sabe dónde salieron 45 convenciones de esas? Bueno, ahí sabrán, creo que han de hacer cada 3 meses. Desde hace como... que va a ser el 14 y 16... Del 14 al 16 de noviembre de este año. Vayan apartando espacios. No vas a poder, güey, porque es por el cumpleaños de tu hija. Vale, madres. Ay, qué bueno, tío. Pero qué mejor le puedo traer a mi hija que de regalo que una firma de Stan Lee. Y vas a llevar a tu hija que te la firme. El tatuaje. Ahora, no piensen que solamente tienen que pagar la entrada. Este es un señor que ya está en las últimas y su corporación lo sabe. También, el chiste es que también ya anunciaron que este año va a ser su último viaje a Europa a convención. Entonces, también en los que sean ingleses, que por alguna razón nos escuchen, no entendemos por qué, pues sepan que también Stan Lee va a ir este año a Inglaterra y va a ser la última vez que lo va a hacer. Y en México va a ser la última oportunidad que vamos a tener tenerlo tan cerca. Digo, de Monterrey a San Diego no creo que sea tanto desmadre, ¿no? Pero bueno, o sea, la más fácil pues es ir a ver a Stan Lee. Calculen su desembolso, porque un autógrafo del señor Lee mínimo les va a salir en $800. O sea, no crean que se van a pinches formar y a la chingada como Milo Manara, que tuvo la decencia de no cobrar por los putos autógrafos. El señor Lee sí cobra. ¡It's me, Manara! ¡It's me, Milo Manara! Y cobra bien el pinche Stan Lee, ¿eh? Sí, o no sea, mames. Estamos hablando que un autógrafo con dedicatoria cuesta $1,200. ¡Ah, chinga! Sí, la dedicatoria es aparte. ¡Ah, chinga! Es que lo firma con su propia sangre, cabrón. Que me va a crear ahí un pinche personaje icónico, qué pedo, güey. No, aparte... A ver, Stan Lee, quiero que te hagas el boceto y el tratamiento de un personaje original por lo que te estoy pagando. No mames, güey, eso lo cobra como en $100,000. Bueno, esa fue la noticia, Stan Lee viene... Y el doctor Gil así de, puedo salir de pobre. Y no olviden que si donan dinero aquí a la causa de la saga, a lo mejor nos apoyan para ir nosotros y que nos firme algo que diga, y tomarle unas fotos. Ah, foto claro. Con Stan Lee también vale como $1,600. Sí. Verga, y pues 1,800 si la quieres firmada. Ah, y 3,500 la convivencia, el 3,500 con Stan Lee. Uy, ¿Qué es la convivencia con Stan Lee? Hay un paquete especial. Que güey, me la va a chupar, ¿o qué pedo, güey? No mames. Eso suena como a privado. Y el megapase de 5,000 baros, güey. Conozco unos puteros que cobran menos, güey. 5,000 baros. Incluye un brazalete del evento, entrada a los 3 días. Acceso media hora antes de que el público en general, o sea que la prole. Playera del evento, convivencia, foto. Pinches nacos, váyanse a la verga. Foto profesional, firma de un artículo por Stan Lee, convivencia, fotos y firmas de los demás invitados del evento que no son Stan Lee. Lugares reservados enfrente de las salas. Acceso sin fila a todas las pinches actividades del evento. ¿Cuánto, güey? 5,000 bolas. Híjole. No está tan descabellado, Sí lo compro. Exacto, no está tan pinche jodido. Sí. Pero juntar 5,000 baros en un año. Espérame, Tatito. Juntar 5,000 baros en un año, hipotéticamente, para nosotros, profesionales, todos con pinche título, no debería ser así. Sí, o sea, mamada. En 5 meses lo juntas, ¿no? Juntando 1,000 baros, ¿no? Es que el doctor Hill tiene. Sí, pero sin comprar pendejadas, ni juegos, ni figuras, ni de tianguis. ¿Qué? Mi bebé necesita leche y pañales. Y esa de Winnie Pooh. O sea, pañales de Winnie Pooh. Mira, si hubiera una forma de pagarlo en meses sin intereses, pues sí pago hasta el día. Pero ¿sabes cuál es el paso? Bueno, nuestro caso es que nosotros estamos en el centro. Entonces, primero, para llegar a Monterrey ya es un desmadrecito. Exactamente, la comida de los 3 días, el hospedaje. 3 días, güey, nada más vamos un pinche día que nos firme algo y a la chingada. Vamos a ir y regreso. Sí, güey, yo creo que sí. Realmente nada más vamos a que nos firme, no tiene. Bueno, ya, vamos a otra noticia, cabrones, ya. Ah, no, espérate, una noticia relacionada con esto. Esto. Hay rumores. Rumores, todavía no. Chisme de lavadero, A ver, mana, tú pásame el pinche sote. Ahí te va. A ver, ¿cuál es el chisme de lavadero? El chisme de lavadero es que mientras Stan Lee está en la convención del Kujumunku, los del Festo traerán a Chisme. Chisme. Presuntamente. Chisme. Walt Disney. Sí. Ah, no. No mames. Pero cercano. A Neil Gaiman. ¡Paren de mamar! ¿Y me van a cobrar un chico de varo? ¿Paren de mamar? ¿Qué creen que tengo a ver, camión? Este es el plan. La mitad de la saga va a ir a ver a Stan Lee. La otra mitad vamos a ver a Neil Gaiman. Muy bien, los hipsters se van a ver a Neil Gaiman. Yo voy a ver a Neil Gaiman. Eso nos incluye a nosotros. Y nosotros los chingones vamos por The Man. Yo quiero ir a Neil Gaiman, motherfucker. Que sí cobra por sus autógrafos. ¿Te das cuenta que nos incluye a nosotros que aparte somos jodidos? Qué mal pedo, ¿no? Nosotros vamos por el autógrafo gratis. Él no cobra porque él es buen pedo, ¿no? ¿Va a ser el mismo día o qué va a ser? Sí, es que es el mismo fin de semana. Mira, no pueden cambiarlo. O sea, vamos, o sea, sin ánimo de insultar a Luis Gantús y su evento. Me gustó mucho su evento, fuimos este año. Bueno, el pasado. Bueno. Pero, güey, ¿no pones un evento de cómics al lado de Stan Lee? A ver. Neil Gaiman de seguro va a ir a ver Stan Lee, güey. No creo que le interese mucho. No, ya lo conoce, güey. A ver, pinches jodidos, vamos a pensar en grande. No, tú eres jodido. Güey, tú vas a ver a Neil Gaiman. Stan Lee va a estar 2 días, va a estar el fin de semana. 3 días. Ahí está, güey. Vamos el primer día a ver a Neil Gaiman y luego agarramos el avión en putiz alegre para ir a ver a Stan Lee. Nomás son otros como 35,000 baros extra. Pero podríamos tener los dos. No, de hecho, mi plan es este. Mira, me voy el viernes a ver a Stan Lee. Regreso el sábado. Y me quedo con, en la casa del meme y voy al festo. ¿Quién, ¿y quién anda diciendo que quizás venga Neil Gaiman? Son chismes todavía. Chismes. No podemos revelar. El Gantús estaba diciendo que, de hecho, creo que fue en el festo por ahí en algún pinche podcast, no sé, que estaba en pláticas para ver si lo puede traer, pero que sí está muy interesado en traerlo. No mames, le llevo todos mis cómics del Arenero. Solo te firmará una cosa. Pues qué bueno que voy a conseguirme a 9 amigos. Y así, tomo 1, tomo 2, tomo 3 y el Neil Gaiman. Veo un patrón aquí. Así le hizo el Necro, ¿no? Que nos formó a todos para que le firmaran. No nos quemes. El Necro. No nos quemes con Humberto Ramos y Milo Manara. ¡It's a me! Ya, ahora sí, ya, cállense. ¡It's a me! ¡Milo! Noticias. Mamma mía. Tendere Arte y Diseño en colaboración con Restom UK trae para los mexicanos Dreamcast 15 Anniversary Collection. ¿Cómo? Es una colección de exposición. Es el Dreamcast 15 Anniversary Collection. Es una exposición de arte de manuales, cajas y... ¿cómo se llama? Arte conceptual. No, material promocional. Promocional. De el Dreamcast para conmemorar sus 15 años. ¿Dónde se va a presentar? Se va a presentar, son exposición de carteles de tributo conmemorativos a los 15 años del Sega Dreamcast del 30 de enero al 12 de febrero de 2014 en Tenderete, Arte y Diseño, Jalapa, esquina con Guanajuato, Colonia Roma. Yo te iba a decir, hasta Jalapa no me chingues. Y en esquina con Guanajuato, ¿dónde se cruzan esos dos estados, güey? ¿Sabes qué me hace sentir mal? Ahorita, hasta este fin de semana, estuvo en el Museo Dolores Olmedo los grandes pintores europeos de impresionistas y postimpresionistas, así, Cézanne, Monet, Manet, todos estos cabrones. Y ni los fui a ver, pero ahorita me dicen que va a haber póster del Dreamcast. Puta, me estoy tardando. Estás bien pendejo, güey, la neta. ¿Dónde das asco? Un poquito, pero también siento que por fin estoy encontrando mi vocación. Chingo. ¿Mojaste, chón? Que Ashley va a salir, pero solo como... ¿Quién? Trophy Assistant. ¿Quién? El Ashley, la maguita esta de los WarioWare. ¿La brujita de pelo negro? Sí, sí. ¿No va a salir el personaje? No. Picho, juego ya no vale nada. Pues quién sabe, si meten al Pac-Man, te doy oportunidad. Si meten al Pac-Man, apenas va a quedar tablas, güey. Sí, sí. Son unas sí. Putas todos, güey. Ya que está el pinche juego, van a estar como... ¡Ay, te maté! ¡Ay, somos unas putas. Unas putas, güey. La neta, yo sí quiero el pinche juego. No, yo también. La neta, yo sí, pero sí me está cayendo gordo el pinche. Yo afortunadamente lo voy a comprar porque me voy a comprar un Wii U para jugar Hyrule Warriors. Nada más. Rumor: Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, estará a partir del 18 de enero en Netflix. Ah, sí, rumor, claro. Rumor. Esto lo bajé de anime.mx. Está confirmado, sí. Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, desde el 18 de enero está tanto en Netflix como en iTunes y creo que ya de estar en Blu-ray. La película del año, ¿verdad, Madame Madrazos? Que los de Square Enix siempre dijeron que sí le salió el desmadre de Tomb Raider y que sí fue redituable. Que a finales de 2013 pues siempre se estuvo chillando bien. Como ajá, nenas, exactamente. Wey. No, es que no fue redituable. ¿Sabes qué es lo que pasa? Sí ganaron dinero, pero lo que pasa es cuando tus expectativas no cumplen con tu mesa directiva, es lo que dicen. No ganamos lo que le prometimos a nuestros jefes. Ajá, nosotros habíamos prometido, no sé, 700 millones y solo ganamos 600, ¿no? Ya dices, es no, bueno, sí fue menos, o sea, ganó como 300. No, fueron 13.700 millones de yenes, güey, de yenes. Ajá, no sé cuántos eran en dólares. Pero ellos habían proyectado 48. Ajá. Entonces, sí hubo ganancia, pero no lo que querían. Pero bueno, entonces, ¿sí iban a hacer nuevo Tomb Raider? Sí. Sí, ya. A huevo. Como puto. El chairman principal de NBC advirtió que están en pláticas para adaptar Constantine a la televisión. La serie de... De Vértigo. De Hellblazer. ¿Eh? Hellblazer, pero por lógica, como la Hellblazer. Gente, los moguls en general la conocen específicamente como Constantine, se va a llamar Constantine, y están pensando sacarla para la próxima temporada main season en septiembre-octubre, aprovechando que va a haber muchas series de superhéroes, como va a estar ahora The Flash, la tercera temporada de Arrow, va a estar a lo mejor aún Agents of S.H.I.E.L.D. y va a estar Gotham, y entonces pues, están esperando también sacar en ese aspecto Constantine para que la NBC tenga también algo que presentar de tele, porque pues ya entre Warner Channel y ABC y todos los demás están comiendo el mercado de las series basadas en superhéroes y no quieren quedarse atrás. Bueno, hay rumor de que... Hey.